no hay azar que te libre. Soy la fiebre, el temor escondido en los callejones. Y no hay muros que por altos te separen. Ahora sepan que se cuentan ya por miles. No son dóciles, imbéciles. No robes pa' comprar lo que venden. No creas lo que ves, ni desees lo que te ofrecen. Mando una señal si no eres del proyecto Mayhem. La primera regla fue el principio, el final te envuelve. Destrucción de la memoria mundial, tierra cero. El aire vuela, vida, la vida muerto. Y yo he vuelto a realizar en cada calle de cada ciudad mil actos poéticos. Deciros que soy uno más entre miles de miembros, otro acierto. Ven, piérdete en este laberinto de papeles. Yo sé que os duele, que no me interese nada de lo que hagáis, la cagáis. Vencís del cagaculo, pedo piso, os veo tan fácil que me cuesta trabajo entender que me dejen abusar así. Así es como vuelvo en sí. Subsuelo, boli, letra, ritmo, rimas. Encima la cima es el trayecto. La vuelta del proyecto al reproductor suena perfecto. Tú di que no. Y un tabaselina en tu recto, cerdo. He vuelto, lo saben ellas y ellos. EDC se reconocen por su rap, no por su pose. Fode, Badway, Bifo, Danfe. Aquí desde los 13 como ellos, ya ves. Si hablamos de Triana en el rap, yo represento. Si hablamos del flamenco actual, Diego Carrasco es el maestro y no la Alba Molina. Ni antes ni después de las putas líneas. ¿Tú qué opinas? Mira, silba mi melodía. Mientras tanto, tonta, ponte en pompa, pon mi compa. Compadre, el mundo está ahí pa' que lo rompa. Podéis llamarme Zonja, también AKA borracho entre las sombras, baja tanga. Esquinas nos esconden y cobijan, fijan planes para destruir cuando nadie los mira. Escucha, arrastrar de cadena almas en pena, su condena es sanar la sana que al mundo entero enferma. Busca, esquinas nos esconden y cobijan, fijan planes para destruir cuando nadie los mira. Escucha, arrastrar de cadena almas en pena, su condena es sanar la sana que al mundo entero enferma. He vuelto con más resentimiento y menos temor, meto en cada texto un cebo en poco tiempo, tres veces más miembro. Me encuentro enfermo de salud, mi muerte hace crecer la vida, mi paso, la vida es guiana, quien sigue mi rastro. Una pista en cada epitafio, un desafío serio, donde quiero al odio, un radio de acción, cada vez más amplio, un folio firmado con sangre de otro sello, el pacto. Fui yo el que hizo arder tu ciudad cuando estaba oscura con mis actos. Mi rostro cambia más que el del señor Potato. No me reconocerás por más que conmigo te hayas topado. Suena una ovación, respiro, me oxigeno, acciono el botón. Ha sido el proyecto, el director de aquella destrucción. Todo el refugio se hizo inútil por mi radar. Cometo un atentado planeado antes entre sábanas. El mundo no me sabe a naya, lo veo entre rayas. Paso de pagar el prójimo, es pa' mí un minuto, quiero mis fallas. Hoy hay misa en el subsuelo, nace el mensaje aquí. Tu subero, cubre a tu ídolo que hará arder su velo. Cualquier sujeto es objetivo, incluso tú. Debo deciros que soy uno más entre miles de miembros, os lo advierto. Busca, esquinas nos esconden y cobijan, fijan planes para destruir cuando nadie los mira. Escucha, arrastrar de cadena almas en pena, su condena es sanar la sana que al mundo entero enferma. Busca, esquinas nos esconden y cobijan, fijan planes para destruir cuando nadie los mira. Escucha, arrastrar de cadena almas en pena, su condena es sanar la sana que al mundo entero enferma. Cruzando el arma donde sus fans van. Rompe las cadenas, atan tus piernas. El infierno en tus abrazos, la gracia dio la ciudad. Entre llamas ya vives en Mad Max. Un momento de un con vuestras tiendas mientras no están preparados, llegamos con su almohada. Todos mis amigos en el gran mar. Faltan niños de su casa, salen a cazar. Mariposa hermosa, echa a la gente la taraña. Después de arrancarle sus alas. Son una cerilla que usará patearla. Sigue sus palabras y encontrarás. Cruzando el arma donde sus fans van. Coge las cadenas, atan tus piernas. El infierno en tus abrazos, la gracia dio la ciudad. Entre llamas ya vives en Mad Max. Con nuestro disco, vuestras tiendas mientras no están preparados, llegamos con su alma usado. En misa que invocan el gran mal. Faltan niños de su casa, salen a cazar. Mariposas hermosas, echa a la gente la taraña. Después de arrancarle sus alas. Somos la cerilla que usarán pa' que ardan.